si te sentí sola, sola, yeah. Sola, sola. Si te sentí sola cuando estás en madrugada y todo te hago, no te sirviendo de nada. Todos sabemos que ganas acumuladas, eso se resuelve solo, oh, oh. Si te sentí sola cuando estás en madrugada y